CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día. Saludamos a la niña Adriana D'Ambrosio, allí también los controles técnicos. Vamos a estar comenzando con lo que fue la actividad que cubríamos en el Sindicato Médico del Uruguay, la conferencia de prensa vinculada al conflicto que se acaba de desatar en los servicios de emergencia. Ellos tienen igual una tripartita hoy, pero creen que no va a haber mayores resultados. Piden en principio laudo, pero también piden por una serie de condiciones de trabajo que ustedes van a escuchar se desarrolló durante esa conferencia de prensa. Una de las consultas que nosotros hicimos en la conferencia fue por qué se niegan a dar el laudo las patronales cuando ya hay un acuerdo desde hace ya tiempo con la FUS, con la gente del servicio no técnico. ¿Por qué con los técnicos es tan difícil? Y bueno, nos decía en este caso Gonzalo Ferreira, que es el vicepresidente del Sindicato Médico, que lo niegan por negar, no dicen ni aducen a ninguna cosa. Que son diferentes los tratos y las medidas que se van a llevar adelante tendrán que ver también con eso. Seguramente cómo se comporte la empresa será tal o cual medida de lucha, más allá de que en principio se va a estar comenzando con medidas que tienen que ver con la historia clínica, no ponerla en la vía electrónica, sino hacerla escrita, como también lo estaban haciendo los trabajadores de la primera rama de atención de ACE, que también estaban realizando lo mismo, y una vez que se resuelva el conflicto, lo van a elevar a la historia clínica electrónica. Pero mientras tanto, será solo a lapicera, papel, y allí se apuntará. Y después se van incrementando las medidas si las patronales de las cámaras de las emergencias móviles siguen negándose, en este caso, a condiciones de trabajo y a laudo. Vamos a escuchar lo que decía Gonzalo Ferreira, que es el vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay, y Erika González, del SEM, pero que además es del núcleo de base de la negociación de los trabajadores de las emergencias móviles. Nuestro objetivo es intentar perjudicar lo menos posible a la población. Incluso vamos a comenzar con cuestiones casi testimoniales, el uso del solapero, el tema del no uso del uniforme, para después ir escalonando y muchas veces quizás lo hagamos de manera diferencial en algunas empresas. Lo hagamos de una forma y en algunas otras de otra, un poco también teniendo en consideración la respuesta que tengamos de las mismas a nuestro planteo. En aquellas empresas, por ejemplo, digo, subiendo el tono de las mismas, en algunas podemos dejar de utilizar el tema de la historia clínica electrónica, que nos ha resultado en otras ocasiones. Y después tenemos un protocolo de paro, en realidad hecho por el Sindicato Médico ya hace unos años, donde ahí se nos abre un abanico de opciones. Pero bueno, el objetivo nuestro es intentar, como les decía al principio, no entorpecer la atención de los pacientes, ¿no? Que en realidad es nuestro objetivo primordial, como lo ha sido siempre. Y lo que buscamos, así como que lo que buscamos con la campaña, si recuerdan que el Sindicato Médico también está en una campaña en contra de la violencia, de los equipos asistenciales, tener a los pacientes de nuestro lado, así como con esa campaña les pedíamos que también nos cuidaran, bueno, en esta campaña lo que les vamos a pedir es que nos ayuden, nos apoyen, porque en realidad lo que estamos intentando hacer es mejorar nuestras condiciones de trabajo, que lo que va a resultar es una mejor atención al paciente, ¿verdad? Aquí tenemos todo este escenario de distintas empresas que comprende tanto el interior como Montevideo y el área metropolitana, se trabaja de forma muy diversa, ¿no? Estamos hablando de condiciones de trabajo que muchas veces son precarias, contratos que muchas veces no tienen esa relación de dependencia y no le permiten al médico tener un acceso a lo que todo trabajador quiere, ¿no? Que es tener una licencia, tener, yo qué sé, una media hora de descanso, ese tipo de cosas. Estamos pidiendo cosas básicas, no estamos tampoco pidiendo que por el hecho de ser médico se nos haga algo diferencial, todo lo contrario. Estamos pidiendo cosas que todo trabajador reclamaría. Precarias, salvando las que te decía recién, que serían las contractuales, ¿no? O sea, esa relación de dependencia, que muchas empresas, el porcentaje de médicos que están en relación de dependencia, o sea, que no tiene que facturar para ofrecer ese servicio, es muy bajo. Eso sería una de las cosas mínimas que uno pretendería, tener esa relación de dependencia con la empresa para tener un mejor ejercicio de su profesión, ¿no? Pero después estamos hablando de empresas que muchas veces se trabajan muchas horas, continuamente, muchas veces no existe un tiempo adecuado para descansar entre los llamados o para alimentarse correctamente. Muchas veces estamos hablando de médicos que a veces hacen 12, 24, 36, incluso más horas de corrido, ¿no? Nosotros creemos que ese tipo de cosas repercuten en la asistencia médica. Y sin lugar a dudas las asimetrías quedan muy en evidencia cuando hablamos de Montevideo o área metropolitana comparando con empresas de emergencias móviles del interior, ¿no? Nosotros sabemos que en el interior, muchas veces trascender el tipo de trabajos, las condiciones son inferiores. Y lo que nosotros pretendemos con esto del laudo, lo que está estipulando es fijar pisos salariales, estos son pisos, o sea, lo mínimo que debería cobrar un médico en tal o cual función, que es la otra parte que tenemos que describir, ¿no? Lo que se llaman las categorías, describir lo que tiene que hacer un médico de ambulancia, describir lo que tiene que hacer un médico de radio, de policlínica, en fin, los médicos que coordinan. ¿Cómo deberían trabajar esas emergencias móviles? Nosotros tenemos una historia en el Uruguay de la aparición de las emergencias móviles que no es tan antigua, pero tiene ya unos años, estamos hablando de más de 40 años, porque no es solo en base a eso, nosotros pensamos que cumplimos un rol fundamental en la atención a la población. ¿Qué aduce la patronal para no dar el laudo? Bueno, en realidad tiene pocos argumentos, ¿no? Es simplemente el no porque no. Y muchas veces lo que plantean ellos, o lo que hemos llegado, es de repente quizás llegar a describir esto, los cargos, pero sin ponerle el precio mínimo que debería cobrar un trabajador por hacer ese mismo trabajo, ¿no? Llegamos hasta ahí, pero nosotros entendemos que una cosa va de la otra. Describimos lo que tiene que hacer ese trabajador y le ponemos un precio mínimo que corresponde a lo que está haciendo, ¿verdad? No sé si manejan el dato, pero ¿cuántos médicos trabajan para emergencias móviles en todo el país aproximadamente? No te podemos decir todo el país, porque la realidad es que las empresas no nos dan a los sindicatos el número de trabajadores que tienen a su cargo. Pero podemos estimar que deben haber más de 2.000 médicos que trabajan en el sector. Quería como recalcar que nosotros en esta comisión de categorías y laudos lo que buscamos es justamente eso, es regular el marco laboral en aquellas empresas que están categorizadas, o sea que hay un precio, valor, hora diferencial para el médico que hace ambulancia, para el médico que coordina, para el médico que hace policlínica, que se estipule cuáles son las funciones que ese médico tiene que realizar, que se describa el cargo de alguna manera. En las empresas que no están categorizadas, que se mantenga la no categorización de esas empresas, pero que se les fije un piso salarial a los médicos. Y también definir que esto, además de buscar condiciones, salario mínimo, buscamos condiciones de trabajo. Buscamos limitar las tercerizaciones médicas, que los médicos puedan ingresar en un plan proporcional. Nadie pretende que de un día para otro todo el que está facturando servicios pase a la relación de dependencia, pero sí que se busque la forma de la incorporación paulatina de los colegas al régimen de dependencia por todos los beneficios sociales que eso implica. Y, por supuesto, que pedir a las empresas que ellas han mostrado, sí, en eso un compromiso de que se respete el protocolo de seguridad en la cena extrahospitalaria, y también pedir que se respeten los derechos laborales básicos de todo trabajador, que el tiempo de trabajo fuera del horario se pague como hora extra, que se respeten los tiempos de descanso, y como este es un sector que es difícil, si uno está con un paciente arriba de la ambulancia esperando para ingresar a un hospital, es obvio que no puede ir con el paciente a hacer su descanso y su alimento, pero bueno, en ese caso, ver la forma de negociar que ese tiempo que debería de haber sido de descanso o se compense económicamente o se compense en días de licencia, bueno, buscar la forma de compensar ese tiempo. Me confirmaban recién del búnker de la calle Pou que a las 2 de la tarde va Pablo Mieres a ser recibido por la calle Pou, y a las 4 de la tarde Daniel Martínez junto con Graciela Villar irán a saludar allí en la calle Boulevard Artigas. Me lo acaban de confirmar recién. Hablando justamente del tema de la transición, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que está dispuesto a abrir las puertas a Jorge Larrañaga del Ministerio para que pueda no solamente ver lo que se ha hecho, lo que han sido las mejoras que él considera que entrega un ministerio mucho mejor del que recibió, y también para que pueda dialogar con quien quiera, más allá de que pueda reunirse con él, si quiere dialogar con directores de distintos servicios, en caso de que finalmente sea confirmado como ministro del Interior por el presidente electo, decía Bonomi Larrañaga, podrán de alguna forma trabajar de forma conjunta. Dijo que Vázquez les pidió que tuvieran la documentación para el 10 de diciembre, pero que ellos van a llegar seguramente antes, y que es verdad que tiene diferencias con Larrañaga, que las tiene, por ejemplo, en el tema de buscar algunas otras alternativas de más seguridad sobre la legítima defensa de los policías. Bonomi cree que ya tienen la suficiente y que desde el Senado, porque Bonomi va a ser senador del Movimiento de Participación Popular, en todo caso rechazará la propuesta de Larrañaga si finalmente Larrañaga la envía al Parlamento. Pero vamos a escuchar lo que decía un ministro Bonomi, que dijo que nunca hubo un empate técnico. Era claro que había alguien con ventaja y que seguramente esa persona era la que finalmente iba a ganar, que era la calle Pou. Eso es lo que decía el ministro del Interior. Creo que el primer día que se conocieron el conteo de votos primario, como se hace ahora, ahora se hace en cada mesa, se transmite por tablet, entonces lo que se estaba informando, aun cuando se decía empate técnico, yo creo que la mención empate técnico tiene que ver con cuando se hace un sondeo de opinión, y ese sondeo de opinión está tan parecido que se dice una diferencia tan poca, tan chica entre uno y otro, entonces se utiliza la expresión empate técnico. Cuando hay un conteo, para mí no hay empate técnico. Si hay una diferencia de un punto, es una diferencia de un punto. Lo otro, como está sometido a margen de error, el margen de error es mayor que la diferencia, entonces se puede hablar de empate técnico. En este caso, no, para mí no lo había, y estaba claro quién iba a ser el ganador en el conteo definitivo y contando los votos observados. Más allá de saber cuál había sido el comportamiento de los votos observados en octubre. ¿Te genera un comentario esta designación aparente que hizo la calle Pou de justamente nominar eventualmente a Jorge Larrañaga como futuro ministro del Interior? No, yo no tengo que comentarlo. Esto es una decisión del presidente electo. Por otra parte, cuando yo me oponía a la reforma que impulsaba el senador Larrañaga, siempre decía, no estoy de acuerdo, pero me merece respeto porque es el único que ha hecho propuesta, así que no, pero no es una decisión mía, es una decisión del presidente. ¿Y qué Ministerio del Interior recibe el nuevo gobierno? Si usted tuviera que explicar en pocas palabras cuál es el ministerio que usted entrega después de tantos años de gestión. Un ministerio y una policía absolutamente mejorada, con mayor preparación, mayor armamento, más uniforme, más vehículos, más tecnología, un centro de comando unificado que no existía antes, que ahora existe y unifica la vigilancia electrónica, la videovigilancia, el sistema de comunicaciones, el 911, un ministerio donde se achicó muchísimo los tiempos de demora de concurrencia después de haber recibido una denuncia en 911, un ministerio que, si bien cuando asumimos tenía unas 6.500 plazas penitenciarias y 8.500 personas de libertad, privadas de libertad, más de 2.000 personas privadas de libertad que no tenían lugar, hoy hay más plazas que personas privadas de libertad, hay más gente trabajando, hay más gente estudiando, más allá de todo lo que se haya dicho, van a recibir eso. Nosotros estamos dispuestos a darle toda la información al respecto, no solo por escrito, sino si lo quieren ir a ver, si quieren visitar el Centro de Comando Unificado, todo lo que se ha avanzado, estamos dispuestos. ¿Podría mantener una reunión con el próximo ministro del Interior? Si la solicita, por supuesto. ¿La transición la tiene pronto, bueno, entonces? La transición, el presidente nos pidió que escribiéramos documentadamente los principales elementos. Tenemos un plazo para tener los documentos escritos hasta el 10 de diciembre. Nosotros ya avanzamos muchísimo, lo vamos a tener antes del 10 de diciembre. Pero una cosa es la palabra escrita y otra es ver. Nosotros estamos dispuestos a que vean todo. Solicitan reunión, no solo conmigo, sino con cada uno de los directores que se quieran reunir. Nosotros ¿y le genera preocupación lo que se ha dicho por parte de la calle Pou, atinente a que en el próximo periodo parlamentario, seguramente con mayoría, en este caso oficialista, podría sancionarse, entre otros proyectos, la ley de presunta legítima defensa para un poco amparar a la acción policial, según se dice, por parte del futuro gobierno? Y si se presenta eso, lo discutiremos, no voy a anticipar. Yo ya dije lo que pienso al respecto. ¿Usted está en contra de eso? No, claro, porque yo creo que tienen la garantía suficiente cuando actúan bien. Para mí una ley no puede ser un perdón a todos, sino que cuando se actuó mal, se actuó fuera de la ley orgánica policial, se actuó fuera de lo que es la ley de procedimientos policiales, está actuando mal. Si se actúa bien, yo lo decía el otro día el jefe de policía de Montevideo, él se refería a Montevideo, creo que había 22 casos en que había abatido delincuentes y no hubo ningún problema. Montevideo, en realidad en todo el país hubo más de 30 y no tuvieron problemas. Entonces el respaldo está ahí y siempre yo decía que el respaldo que la policía necesitaba era un buen sueldo, un buen uniforme, buenas armas, buenos vehículos. Ese era el mayor respaldo. Y que tuvieran garantías legales, y las tienen. Sí, pero discutiremos. También Bonomi habló sobre Techera, el militar, en este caso retirado, que había realizado amenazas y que a la hora que le estábamos haciendo la nota a Bonomi, lo estaban formalizando. Es más, la gente de Fiscalía que participó de la actividad de violencia de género nos decía que a las 5 de la tarde lo iban a formalizar, le dieron prisión domiciliaria y Bonomi habló justamente del caso. Escuchando la audiencia de formalización del ex militar Carlos Techera, ¿le merece alguna reflexión lo que sucedió? No, vamos a no agregar más de lo que ya se dijo. A mí me amenazó hace unos meses, también era fuertísimo, nosotros hicimos la denuncia. Después, ahora cuando hizo la amenaza, después se manifestó arrepentido. No sé si cuando me amenazó a mí también se manifestó arrepentido, pero volvió a hacerla después. ¿De qué forma lo amenazó, ministro? Del mismo modo, solo que no trascendió tanto, pero fue así. Uh-huh. O sea que es un arrepentimiento que usted juzga que de pronto podría no ser real, porque ya no juzgo ha tenido nada, una conducta reiterada. No juzgo nada, digo, ahora se arrepintió, no sé si cuando me amenazó a mí se arrepintió. Si se arrepintió ahora volvió a amenazar. No, la pericia psiquiátrica lo era lo imputable, o sea que seguramente sabe lo que hace. Este es un tema que tiene la justicia. Volviendo al tema del ministerio que usted entrega al próximo gobierno, ¿cuáles son los principales desafíos o qué le parece que tendría que hacer el nuevo gobierno frente al Ministerio del Interior? A nosotros nos quedaron dos cosas que no pudimos hacer. Una fue cuando resolvimos en la organización en zonas, a las comisarías le dábamos la función de comisaría comunitaria que fuera el nexo entre la policía y la población, la policía de cercanía, la que está hablando con los vecinos, con los comerciantes. Y después hubo una exigencia tan grande de policías en la calle cumpliendo tareas de prevención y represivas, que si bien hicimos lo de la policía comunitaria, no, a mi juicio no con el número suficiente. Entonces eso para mí tiene que mejorarse. La otra cosa es algo que también nos planteamos, pero que no pudimos hacer, que es cuando hablamos de... pudimos hacer en la cabalidad, hicimos cosas. Cuando se habla de prevención hay dos tipos de prevención: la prevención policial y la prevención social del delito. Y la prevención social del delito tiene que ver con políticas sociales, políticas de vivienda, políticas de educación, de trabajo, pero focalizadas. No las políticas generalizadas, sino las políticas que se hacen en los lugares donde uno prevé que se están produciendo los mayores problemas, de donde está surgiendo mayor cantidad de delincuentes. Seguimos con la información y en este caso tenemos que decir que fue presentada la rendición de cuentas sobre violencia de género en el Salón de los Pasos Perdidos. La socióloga del Ministerio de Interior, Cecilia Russo, indicó que de cada 7 denuncias, de cada 10 denuncias, 7 son mujeres, y de cada 10 personas que generan violencia, 7 son hombres. Que hay una denuncia de femicidio, de intento de femicidio cada 10 días. Que lamentablemente se sabe que son alrededor de 32.000 de las denuncias que se han hecho en los primeros 10 meses de este año, un poco más de 32.000. Están repitiéndose año a año esa meseta, pero el problema son quienes no hacen la denuncia. Y que bueno, es un tema y un problema que lamentablemente no se ha podido resolver. Sobre algunos otros datos que daba la socióloga Cecilia Russo respecto a este tema, escuchamos. En la primera placa de datos vamos a ver una evolución de las denuncias, del número de denuncias de violencia doméstica para el periodo 2016-2019. Los datos corresponden a la información registrada durante los primeros 10 meses de cada año. Esto significa que son las denuncias registradas entre el 1 de enero y el 31 de octubre de cada año. En la placa se observa la evolución anual desde 2016. Lo que se destaca es que si bien entre 2016 y 2017 hay un aumento de las denuncias, luego del 2017 se observa una tendencia relativamente estable en torno a las 32.000 denuncias, registrándose 32.721 denuncias para el año 2019. Bien, para describir y caracterizar el fenómeno referente a violencia doméstica, se tomó una muestra representativa de las denuncias realizadas durante los primeros 10 meses del 2019. Y a partir de eso se realizó una lectura detenida y focalizada de las denuncias policiales con el fin de relevar la información. La primera placa de la información extraída de esta muestra nos muestra la información por el tipo de conflicto. En los casos relevados nos encontramos que el 74,3% de los conflictos de violencia doméstica son entre parejas, exparejas o personas que tienen un vínculo sexual afectivo, mientras que un 35,7% de las situaciones tratan de conflictos entre familiares, ya sean sanguíneos o políticos. Esto quiere decir que la mayoría de las situaciones de violencia doméstica denunciadas son entre parejas o exparejas. Bien, cuando vamos hacia la placa de tipo de violencia, observamos que de acuerdo a lo manifestado por las víctimas, en el 48,8% de los casos existió violencia psicológica, mientras que en el 45,9% de los casos existió violencia física. De este porcentaje de casos en el que hubo violencia física, en el 50% de los casos existieron lesiones. En un 2,4% de los casos existió violencia económica o patrimonial, y en un 0,3% violencia basada en la identidad de género u orientación sexual. Este tipo de violencia fue agregada en este relevamiento y refiere a cualquier tipo de violencia basada en la identidad o expresión de género o orientación sexual. Una de las cosas que también, otro de los que realizó el trabajo del Ministerio del Interior sobre esta rendición de cuentas, Cristian Goularte, expresaba, era las características del femicida y que muchas veces el mismo se quita la vida luego de cometer el asesinato de la mujer. Vamos a escuchar lo que decía Goularte. En cuanto a los antecedentes penales de los femicidas, podemos observar que en el 75% de los casos no contaban con antecedentes penales al momento del hecho y un 35% sí poseía antecedentes penales. En lo que refiere a la situación de los femicidas, luego de cometido el femicidio, un 62,5% fueron formalizados por la justicia y un 37,5% cometió suicidio. El suicidio luego de cometer un femicidio es un patrón que hemos observado, es un patrón específico que se da en particular en los femicidios íntimos, es decir, en los femicidios que se enmarcan en relaciones de pareja, expareja o afectivo sexual, y se observa en este tipo de delitos y no así en otros tipos de violencia letal. Para finalizar la presentación, podemos observar que en los primeros 10 meses de 2019 se registraron 16 femicidios consumados y 15 tentativas, lo que significa que cada 10 días se mató o se intentó matar a una mujer por femicidio, es decir, por la existencia de odio, desprecio o menosprecio a una mujer por su condición letal. Si comparamos esta información con respecto al año anterior, podemos observar que en los primeros 10 meses del 2018 hubo 24 femicidios y en 2019 16 femicidios, por lo que esto significa una baja de un 33% de los femicidios en la comparación de los primeros 10 meses del año. Bueno, para finalizar ahora sí, a la fecha 27 de noviembre nos encontramos que se contabilizan 19 femicidios. Ahí tenían los datos brindados por el equipo de sociólogos del Ministerio del Interior sobre violencia de género. En esta actividad se encontraba también la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Bottino, con quien aprovechamos para dialogar sobre el tema de la transición a nivel del Parlamento. No sabe ella si el martes va a estar junto con Lucía Topolanqui y Beatriz Argimón en la actividad que se tendrá justamente en relación a transición. Sí manifestó que está dispuesta a realizarla con quien sea elegido como presidente de la Cámara de Diputados para el año 2020. Felicitó el triunfo de la calle, indicó que el Frente Amplio como partido es quien tiene la bancada mayoritaria y que se intentará trabajar de forma conjunta desde la oposición ellos con lo que serán los partidos del oficialismo, y expresó que hay una cantidad muy importante de legisladores nuevos en todos los partidos políticos, por lo que se estará de forma institucional intentando realizar cursos a través de la Escuela de Gobierno, le preguntamos nosotros y ella nos confirmó que sí, para prepararlos de cara justamente a la tarea legislativa. Escuchamos lo que decía la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Bottino. El tema era esperar hoy o mañana lo que era el resultado que se logró hoy, del recuento de votos que permitiera que, bueno, que lo que se visualizaba, que era proclamarlo por la Corte Electoral, a quien legítimamente ganó las elecciones. Lo saludamos, comparto ya el llamado que también la vicepresidenta de la República, Lucía Topolanqui, realizó al respecto, a los efectos también desde el Parlamento, ir realizando la transición necesaria. En mi caso, como presidenta de la Cámara de Representantes, que he compartido durante todo este año, desde el 1 de marzo que asumí, lo que era necesario del respeto de la institucionalidad, del fortalecimiento de las instituciones. No queda más que saludar al presidente, a quienes van a conformar, por supuesto, su gabinete, pero también tener en cuenta que nosotros tenemos un Parlamento que fue electo y con variado también, y que en este tiempo, supongo que ya la semana que viene, comenzaremos a intercambiar con los distintos partidos políticos que lo van a integrar la próxima legislatura, lo que van a ser definiciones de integración, de responsabilidades, y en mi caso estar a las órdenes para realizar la transición con quien en definitiva vaya a ser designado como presidente. ¿Están pronto el Frente Amplio para hacer oposición? Y nosotros, en definitiva, más allá de si estemos pronto o no estemos pronto, es una realidad que pasamos a ser de la bancada de gobierno a la principal bancada opositora, ¿no? Una bancada muy importante que en definitiva hace que sea la principal bancada, ¿no?, de un partido político. Pero bueno, reitero, no, ya nos vamos a juntar como frente también, porque en definitiva esta semana fue como de esperar, ¿no?, algunas confirmaciones, pero creo que todos nos tenemos que poner a trabajar en ese sentido. Nosotros también tenemos desafíos que ya nos hicieron llegar, de que vamos a tener que transitar lo que va a ser recibir a la nueva integración de la Cámara de Representantes. Ahí también hay un trabajo para hacer, porque la característica va a ser que muchísimos diputados y diputadas lo hacen por primera vez. Y sabemos lo que significa ingresar al Parlamento por primera vez. Eso requiere formación previa, que lo estamos viendo de qué manera lo instrumentamos, a los efectos de que, bueno, quienes aquellos vayan a trabajar en esta próxima legislatura también tengan todos los elementos necesarios brindados desde las instituciones, ¿no? Yo creo que es bien importante que el Parlamento se comprometa, como lo ha hecho en cada cambio de legislatura, a brindar la formación y la información necesaria a quienes van a tener, reitero, va a ser diverso en cuanto a quienes ingresan, en cuanto a partidos políticos, pero muchísimos legisladores que por primera vez van a estar haciendo sus primeras armas. Entonces, bueno, en nuestro caso, va además de la bancada del Frente Amplio, vamos a estar también trabajando con las bancadas que accedan. ¿La ahora escuela de gobierno, sí, del Parlamento podría estar participando de eso? Sí, también desde las presidencias. Ya nosotros desde el Senado existe un acuerdo que a través del PNUD se realiza esa formación. Reitero, nosotros tuvimos un ofrecimiento y creemos que sí, que es válido para que fundamentalmente en febrero, no solo con los legisladores que hayan sido electos, sino también con quienes vayan a formar parte de su secretaría, esa formación entendemos que es necesaria que se dé desde la institucional. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.